Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana. Y el podcast desde el sábado lo tenéis ya por la mañana, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, muy buen cine, buenos espectadores que se divierten con los preestrenos de la 97.7. Bueno, cuéntame cómo fue el preestreno de La familia Belier el pasado jueves en los cines Liz, esta película que ha arrastrado a más de 7 millones de espectadores en el País Galo. Bueno, aparte que la película era maravillosa, los espectadores la acompañaron con su forma de disfrutar del buen cine. Una película que habla sobre una familia en la que todos son personajes interesantes, cuatro personajes muy interesantes, tres de ellos sordomudos y una niña que tiene unos 15 años, que hace el papel de portavoz de ellos, ¿no? La única que habla. Y bueno, la película tiene todo, tiene risas, tiene melancolía, tiene música, y los espectadores la disfrutaron todos. Y bueno, después de la película la comentamos con, como ya nos conocemos, ¿no?, porque somos casi de la familia, pues ya nos reunimos aquí modestamente Alfredo el proyeccionista con los amigos de la 97.7 y hablamos de cine mucho rato, hablamos de la película y fue un gran preestreno. Bueno, vamos a hablar no de un preestreno. La gente, los oyentes, que estén atentos a la web de la 97.7 Radio la próxima semana, porque vamos a sortear entradas para un reestreno, pero no uno cualquiera, bueno, uno especial. Más que un reestreno, diría que es una reposición, ¿no? Porque se ha conseguido digitalizar una copia de una de las grandes películas de la historia del cine. Salgámonos de aquí. Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir, debemos seguir. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Pues estamos hablando de una auténtica obra maestra de la ciencia ficción dirigida por el señor Ridley Scott como Alien. Sí. Y se proyectará el martes 28 en los cines Liz en su versión original con subtítulos en castellano. Tendremos entradas aquí para repartir y de estaros atentos a la web de la 97.7 Radio la próxima semana para conseguir esas invitaciones para ver todo un clásico del cine. Yo creo que hay una gran diferencia entre ver la película en una pequeña pantalla y verla en una gran pantalla, ¿no? Cambiar las pulgadas por metros. Mucha gente posiblemente esta película la haya visto solo en casa. Pues sí, varias veces, ¿no? Y yo tengo que decir que, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, un pase para el público en gran pantalla, y esa espectacularidad del espacio, ¿no? Esos grandes horizontes, ese sentido visual de Stanley Kubrick solo se puede conseguir con, de alguna manera, comprenderlo con una gran pantalla. Y esto es lo que sucede también con Alien, ¿no? Es una película del espacio y por esto pues la dirección del Cinelis ha invitado a los espectadores y a los que escuchan y ha anunciado que iba a reservar unas entradas. Hay que tener en cuenta que esta es una película en que se juntaron, digamos, muchas estrellas, ¿no? Hubo como una especie de coincidencia de estrellas. El guionista, el que diseñó el monstruo, el director Ridley Scott, en fin, que es una de esas películas que ha dado lugar a mucha tinta, muchos libros se han hecho por la película y bueno, pues es un momento para disfrutar de lo que llamaríamos el supercine. Pues nos vamos a hablar ahora rápidamente de lo que fue Alien, una película taquillera. Yeah. La taquilla. Pues la taquilla, Alfredo, que tiene no nuevo número uno, continúa siendo la séptima entrega de A Todo Gas, con más de 2 millones de recaudación y un total de 10 millones. Aunque tenía, ha tenido una caída del 50%. Un gran bajón, eso sí. Y hay que ver que, en la, digamos, según una escala a colores, nos daríamos cuenta que de las 20 primeras películas en la taquilla, pues 16 están en rojos, quiero decir, 16 pierden presencia. Hombre, por ejemplo, Cenicienta baja un 30%, lleva ya un total de 6 millones, o la cinta española, Perdiendo el Norte, baja ya un agudo, pero también, lógico, 40%, pero lleva ya casi 9 millones de euros recaudados. Y destacan en el top 10, ahí de entre las 10 primeras, destacan una película que preestrenó la radio, la película esta de... El Capital Humano. El Capital Humano. Con una muy buena posición entre las películas, y también La Dama de Oro, quiero decir que... La Dama de Oro, en apenas 150 salas, ha recaudado cerca de 350.000 euros, muy buena recaudación. Han sorprendido estas dos películas, con lo cual, en cierta manera, nos está reforzando en que vamos en el buen camino a la hora de elegir y programar películas y preestrenos para nuestros oyentes, ¿no? Otra película que ha entrado bastante bien, que es una fantástica película de Jean-Jacques Annaud, el director francés, es El Último Lobo. De los grandes una maestros. Maravillosa película, muy recomendable, que en 200 cines ha recaudado 334.000 euros. Y el cine español, la semana pasada, gracias a Grejeta, estrenaba Felices 140, que tampoco ha ido nada mal. No, ha ido muy bien y además es muy recomendable. Debemos decir que quien no lo haya visto, que aproveche para ver una película en la que habla de cómo cambia la gente cuando le llegan unos cuantos millones. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Y empezamos hablando de la fiesta de despedida. Estrenos de la semana. Él activa el temporizador y libera el medicamento automáticamente. ¿Has inventado otra máquina de las tuyas? Estoy construyendo una máquina de eutanasia. ¿Una máquina de eutanasia? Sois una banda de asesinos, eso es lo que sois. Quizá deberíamos hacerlo esta noche. Claro, así no llamaríamos la atención. Habitación 40. Ha sobrepasado el límite. La multa será de 750 shekels. Bueno, esta vez pueden irse. He dicho que pueden irse. Lo quería mucho, ¿verdad? No todo el mundo habría hecho lo que ha hecho por él. Por fin encontró la paz. Mi mujer está muy enferma. ¿Qué tiene? Pues en esta película vamos a ver cómo un inventor de 75 años, pues que vive en una residencia de ancianos, pues crea una máquina para la eutanasia, para ayudar a morir a un amigo y, bueno, aparte de un amigo, a decenas de ancianos de Jerusalén, ya que la residencia está en Jerusalén, que quieren utilizar dicha máquina. El origen de la película está basado en hechos reales, es una coproducción entre Israel y Alemania. El film ganó la Espiga de Oro y el premio a la mejor actriz en el Festival de Valladolid, y además de ser premiada en varios festivales como el de Venecia. Una comedia dramática. Hay a gente que se ha reído mucho viendo esta película, hay a quien no le ha hecho ni puñetera gracia, aunque todos coinciden en que es una estupenda película humanitaria que trata un tema muy delicado como el de la eutanasia. Yo creo que sea una película israelí es una... Ojo, no creo que al gobierno de Israel haya hecho mucha gracia esta película. Bueno, no porque se haya rodado ahí, porque puede dar lugar a distintas interpretaciones, pero el director tiene un nombre que por su apellido podríamos deducir cuál es su origen cultural, ¿no? Sharon Maimon. Maimónides es uno de los grandes pensadores, está considerado el número dos después de Moisés del pensamiento mosaico, y Maimónides, que de origen cordobés, y él de alguna forma pues planteó las líneas maestras de lo que sería el pensamiento religioso de este pueblo. Y en cierta manera este es un pueblo que siempre se ha planteado los raros dilemas que nos sugiere entre el vivir y el morir, ¿no? ¿Cuándo debemos morir? ¿Quién debe tomar esa decisión? ¿Debemos esperar a que lo decida otro a pesar de los sufrimientos que tenemos? Bueno, pues quien haya pasado de los 60 años posiblemente estas preocupaciones ya las tiene. Si hay unos directores y guionistas sean de donde sean, que sean capaces de darle respuestas a estas preguntas tan trascendentes como lo has dicho tú, y que sin embargo lo hacen con un tono amable, con una sonrisa y sin tenerle miedo a la verdad. Y la verdad es que, bueno, pues que un momento dado, según la historia que nos cuenta el tráiler, hay un anciano que es capaz, ¿no?, en una residencia de tercera edad, de inventar una máquina que libera de responsabilidades éticas, morales y jurídicas a quien tome la decisión. Y esto, por lo visto, pues es recibido con muchísima alegría por parte de los compañeros de la residencia. Es una película que ha gustado muchísimo en todos los festivales donde haya pasado y puede ser una de las sorpresas de este 2015. Sí, bueno, cuando estuvo en el Festival de Valladolid arrasó con todos los premios, fue la gran ganadora con La Espigadora, lo has citado tú, y seguramente es porque se le ha reconocido la aportación que hace. Y por resumirlo de alguna manera sería que cuando ha llegado el momento de apagar la luz, pues se apaga y ya está. Y no le echamos la culpa a nadie. Y ahora vamos a regresar a Ithaca. Miren el pelo de él. Mira que hicieron cosas para jodernos la vida. Y el pelo largo. Y hoy música americana. Ay, papá. Penetración cultural. Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural. Ay, compadre. Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio. Coño, mi hermano. Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste, eh? Pues eso lo vamos a averiguar en esta película, en este retorno a su país de un cubano exiliado en España. Sirve para hablar del desencanto de una generación que creció y nació con la Revolución Cubana. La película está inspirada en la novela de Leonardo Padura, La novela de mi vida. Dirigida por un francés, curioso, Laurent Cantet, el director de películas tan fantásticas como, por ejemplo, La clase. La película tiene... bueno, es como una obra de teatro vista en la gran pantalla. En el reparto, 5 actores son los protagonistas por completo de esta película, de los cuales destacamos a Jorge Perugorría o Fernando Echevarría. La película, Alfredo, se presentó en la pasada edición de San Sebastián en esta reflexión sobre la Revolución Cubana. Bueno, hay que entender que Laurent Cantet hasta ahora se ha especializado en poner el foco de sus cámaras en lo que es las vivencias francesas fundamentalmente. La clase ganó el Festival de Cannes, hizo reflexionar a los franceses sobre cuál era el sistema educativo en sus escuelas de instituto, ¿no?, con los adolescentes. Una película tremenda en la que el análisis de Laurent Cantet, pues la verdad, ponía al descubierto las contradicciones de este sistema. También habló en su primera película sobre el fracaso de La jornada de las 35 horas, una película memorable que se llamaba Recursos Humanos, por aquello de que habían contradicciones entre los intereses sindicales, los intereses de los trabajadores y los intereses empresariales. Lo hizo con tal acierto, él era entonces muy jovencito, que eso hizo que, bueno, pues a partir de ahí los productores pusieran sus intereses en él y siempre ha hecho cine pensando en Francia. Por primera vez... Es curioso, ¿eh? Sale muy lejos... Sí, mucho. ...hacia la... Coincide con las noticias de ahora, ¿no? Porque parece ser que hay un acercamiento entre estos países, entre este David y Goliat. Y, bueno, no sabemos quién le ha puesto la fecha de estreno a esta película, pero habla de aquellos que se fueron y cuando vuelven, pues, tienen ese desencanto, ¿no? ¿Es un francés capaz de entender eso? Él se basa en un escritor muy famoso, este Leonardo Padura, pero ¿seremos capaces nosotros también de interpretarlo? Él ya hizo un ensayo en 7 días de La Habana, una película importante en la que incluso trabajó también Julio Medem, eran 7 días, 7 directores, que exploraba pues la Habana contemporánea. Ahora él explora ese sector tan concreto que tú has citado. Cuando vuelven los que se fueron, ¿qué les queda? Cuando vuelven y se quieren quedar en su país. Sí, quizás mucho desencanto y bastante confusión. Pues... de eso va la película. Un quincho que nos tiene que preocupar, no solamente a los que nos queremos pensar en lo que sucede en el Caribe, ¿no? Porque eso puede suceder en otros países también. Veremos, mucha gente se va. Veremos a ver si el director francés nos vuelve a sorprender esta vez. Y la película se tiene en cuenta también, no solamente a los que se fueron, sino a las que quisieron irse y no tuvieron valor para hacerlo. Que fueron muchos. Muchos. Cambiamos de rumbo y nos vamos a un thriller de acción. ¡Oh! ¿Quién protagoniza la película Una noche para sobrevivir? Liam Neeson. Este hombre últimamente está en todas partes. Sí. Soy yo. Acabo de matar a Michael. Va a ir a por tu familia. No tienes elección. Voy a ir a por tu hijo sin piedad. Luego te mataré a ti. Pues todo esto lo vamos a ver en este thriller, en este enfrentamiento personal entre un sicario de la mafia irlandesa y su jefe. La película está dirigida por el catalán Jaume Collet Serra, que ya ha trabajado en varias películas con Liam Neeson, por ejemplo en Sin Identidad o Non Stop. Además, de lujo, tenemos a un gran secundario, que es Ed Harris. El director catalán, afincado desde hace ya bastante tiempo en los Estados Unidos, empezó a tener éxito en aquel país con dos cintas de terror. Recordemos, La huérfana y La casa de cera. La película no ha funcionado en los Estados Unidos y veremos, Alfredo, si aquí funciona bien en taquilla en un Liam Neeson, que este hombre... Bueno, al año estrena 2, 3, 4 películas de acción. Es lo único que hace ya. Lo que se sabe es que Liam Neeson ha decidido triunfar con Jaume Collet Serra. Sí, sí. Vamos, se apunta a cualquier obra que haga él. ¿Cuál será la película que ponga en el pedestal de los grandes éxitos a este director catalán? Pues podría ser esta, quiero decir. No hay que adelantar mucho los acontecimientos por el hecho de que quizás la taquilla en el país de producción no haya sido lo que ellos querían. Las otras dos anteriores funcionaron mejor, muy bien en la taquilla, sí, norteamericana. Por esto es que Liam Neeson quiere trabajar con él. Pero bueno, será cuestión de verla, ¿no? Y poder ver cuál será el recorrido que tenga. Y cerramos ya hablando de los estrenos de este fin de semana con una cinta de animación donde una oveja es la gran protagonista. Diviértete con la oveja Shaun y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno. Pues estamos ante la última producción de la factoría Aardman, esta productora inglesa que tiene tan grandes películas hechas en plan de plastilina como Evasión en la granja, Wallace y Gromit, que fue fantástica, Arthur Christmas, esta ya hecha por ordenador, una película que no funcionó y para mí es una de las mejores cintas de animación de los últimos años, y Piratas. Esta vez la protagonista es esta famosa oveja, que tiene una serie de televisión desde el año 2007, ya lleva 4 temporadas y más de 120 episodios. La película, que prácticamente no tiene diálogos, pasó por el Festival de Sundance y ha sido todo un éxito en las taquillas británicas. Bueno, tiene una magia, ¿no? Esto de esta animación con la plastilina nos hace creer y convencernos de que esos personajes existen y nos divertimos a lo grande, ¿no? Bueno, a lo grande, y los chicos también se divierten a lo grande. Será cuestión de ir a verla. Es una película tanto para padres como hijos, para ir adultos y pequeños. Para disfrutar divertirse con esta famosa oveja. Y ya que estamos, recuperamos Evasión en la granja o sobre todo la fantástica Wallace y Gromit. Nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bueno, y este fin de semana es protagonista sobre todo el cine español. ¿Por qué? Porque arranca una nueva edición, la 18ª ya es mayor de edad, el Festival de Cine de Málaga, que se celebra del 17 al 26 de abril. ¿Qué podemos destacar este año? Por ejemplo, la sección oficial, película de Daniel Guzmán, A cambio de nada. Isabel Coixet, fuera de concurso, presenta su última película, Aprendiendo a conducir. O tenemos lo último de Antonio Hernández, Matar el tiempo y hablar, de Joaquín Oristrel, un director conocido en este programa. Bueno, Antonio Hernández, que hicimos una entrevista con él, que estaba rodando la película en Valencia. Y Daniel Guzmán, que es un director que promete mucho. Es su ópera prima como director, pero él como actor ya tiene más de 20 años. Y creemos que la suficiente experiencia como para poder, pues, dirigir a sus compañeros. Y homenajes, destacar el de Antonio de la Torre y también a Paco León. Y cómo no, una retrospectiva a Isabel Coixet. Muy merecida, ¿no? Quiero decir que es una directora que se ha descubierto cuando era muy jovencita, ha hecho películas internacionales y ahora pues es el momento de volverle a recordar sus éxitos. Y el Festival de Málaga va a hacer una cosa curiosa, le van a rendir un tributo a Fernando Fernán Gómez. ¿Por qué? No por su filmografía, por una película concretamente, titulada El Mundo Sigue, del año 63, una película que se estrenó de un modo precario y que se ha restaurado y la van a reestrenar en el Festival de Málaga. Pues le gustaría a él, si estuviera dispuesto a asistir, el hombre ya nos dejó, ¿no? Es un director que, la verdad, marcó época, fue un referente para todos sus compañeros de profesión, no solamente actores, sino también como director, y si ellos han conseguido restituir la copia, que posiblemente estaría casi perdida, ¿no? Uh-huh. No recuerdo yo haberla visto en la filmografía del director, pues es un gran esfuerzo el que hace este festival. Un festival que hace mucho por el cine español, el Festival de Málaga. Hay que destacar que el año pasado, pues 110.000 espectadores asistieron al festival y este año se espera superar esa cifra. Muy importante. Una cifra importante ya para un festival a priori pequeñito como el de Málaga. Bueno. Yo creo que lo que hacen festivales como el de Valladolid, el de Málaga, Gijón o Sitges es algo que hay que aplaudir y apoyar, porque están dándole vida pues a un valor tan importante como es la cinematografía española, ¿no? Bueno, vamos ya a entrar en la agenda cultural y destacar que la próxima semana se estrena La familia Belier, el preestreno esta semana de Agárralo como puedas en los cines Liz. Se estrena Sexo fácil, películas tristes, una película española interpretada por Ernesto Alterio, King Gutiérrez y Marta Etura. Cómo sobrevivir a una despedida, la nueva comedia de A3Media, Antena 3. Veremos a ver si funciona igual de bien que Perdiendo el Norte. Ojalá. Y tenemos, como no, una cinta con un gran actor, Al Pacino. Su título, La sombra del actor. El mundo es un teatro. Y los hombres y las mujeres, meros comediantes. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Quién es? Tu representante. Algo tienes que hacer, no tienes dinero. Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? Me empieza a costar diferenciar la escena de una obra de la vida real. Pues tenemos en esta película a un veterano, un gran actor, un clásico Al Pacino y a un buen director, Barry Levinson. Nada menos, Barry Levinson hizo una película memorable que era Good Morning Vietnam. El gran Robin Williams o Rayman, que sí, fue oscarizada también en su época. Eso es, un gran director y creo que estamos ante uno de los grandes directores del siglo, ¿no? Al Pacino ahora tiene 74 años, nada menos, y ha hecho todo tipo de personajes, desde aquel en que lo vimos por primera vez cuando interpretaba al hijo de Corleone, y lo hacía de manera magistral, y creo que fue uno de los momentos mágicos de esa película inolvidable. Hay que ver tres películas de El Padrino y en ninguna recibió un Oscar, curioso. Ninguna, no, es verdad, y ni siquiera Marlon Brando, quiero decir que, bueno, esto nos hace pensar que lo caprichosos que son los académicos, ¿no? Pero quienes no son caprichosos es el público, que siempre ha seguido a Al Pacino en todos sus papeles, que ha hecho de todo, ha hecho de gángster, ha hecho también de narcotraficante y ha ido evolucionando con los años. Y ahora tiene que hacer un poco de sí mismo, ¿no? Esto es de un actor de 74 años, pero claro, la imaginación de los guionistas es a veces hasta irreverente, ¿no? Porque lo pone en una situación muy difícil, él tratando de llegar a la vida. Intenta enrollarse, por decirlo de una manera muy coloquial, con una chica joven que es lesbiana. Él lo sabe, pero está dispuesto a todo. Entre las bromas, ¿no?, y la realidad de un hombre que ha perdido sus atributos, ¿no?, como actor, pues nos vamos a divertir y también vamos a tener oportunidad de reconocer la gran capacidad dramática que tiene nada menos que Al Pacino. Pues es una de las películas destacables del próximo fin de semana. En la agenda cultural tenemos que hablar de que en el Cinestudio Dor durante este fin de semana veremos Rastros de Sándalo y Relatos Salvajes, la fantástica película argentina nominada al Oscar y con un final que ha estado tristemente de actualidad durante los últimos meses. Espectacular, impactante, salvaje, bestia, misteriosa, de todo. Más que salvaje, y bueno, con un correlato en la vida real que resulta quizás inquietante, ¿no? Ya sabemos que en Inglaterra la están exhibiendo con rótulos preventivos, anticipando al público que podrían ser afectados por lo que está sucediendo en Relatos Salvajes. No solo por la famosa escena en la que se ve como un señor estrella su avión, ¿no? El piloto de un avión, que tiene escena que tiene mucha actualidad ahora, sino también por el de un señor que para reclamar una multa pues empieza a pensar en que la mejor solución sería preparar una bomba. Don Ricardo Darín. Oh, sí, dicen que es de las mejores, ¿eh? Yo coincido que ahí está muy bien Ricardo Darín. O de las barbaridades que pueden suceder en una boda. En fin, es una película salvaje. La próxima semana en el Cine Estudio Dor, dos películas interesantes, Timbuktu y sobre todo Siempre Alice, la película que le valió el Oscar a Julianne Moore como mejor actriz. En el autocine estar La Oveja Zoom y La Conspiración de Noviembre con Pierce Brosnan. Y por último, destacar que en la Filmoteca el sábado, una película que a Alfredo le encantó mucho, de los hermanos Dardenne, Dos días, una noche. Bueno, ¿cómo nos iba a gustar esa película? La vimos acompañados con los propios directores, los hermanos Dardenne, que hicieron una entrevista para este programa. Y nos explicaron el mensaje que tenían ellos con su película. Una película que habla de una chica que es despedida aprovechándose la empresa de que ella ha pasado un pequeño periodo de baja por enfermedad y que son sus propios compañeros los que tienen que votar si continúa o no. Con la circunstancia especial, y según los Dardenne había pasado en la vida real, es que los compañeros, si votaban contra su compañera para despedirla, iban a tener una prima. Hacen uno de los análisis más profundos de las contradicciones que hay en el mundo laboral. Y nos quedan apenas 3 minutos de programa que los vamos a aprovechar para ver, en este caso, escuchar en exclusiva, aunque la exclusiva fue ayer, el segundo tráiler de la película Star Wars, El despertar de la fuerza. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Mi hermana la tiene. Y tú también tienes ese poder. Pues ya tenemos ese espectacular, tremendo, fantástico, alucinante segundo tráiler del Despertar de la Fuerza. En él vamos a ver, por ejemplo, el nuevo desértico, nuevo planeta Jakku, la antigua máscara de Darth Vader, veremos a R2-D2 y como Chewbacca y Han Solo, que son los que finalizan este fantástico tráiler. 7 meses, Alfredo, nos queda aún 7 meses, ya que llegará en las próximas Navidades. Lo esperaremos con ardiente paciencia, pero lo esperaremos. Mucha gente esperando que por fin la Guerra de las Galaxias retorne a la gran pantalla y esta vez supere a lo que fue el, entre comillas, fiasco de George Lucas en La amenaza fantasma. Bueno, pero yo creo que, vamos a ver, estas películas hay que verlas en gran pantalla, ¿eh? J.J. Abrams, sí, tiene garantía después de resurgir la saga de Star Trek, y Disney, que está detrás del proyecto. Bueno, ahí habrán volcado toda su capacidad, ¿no?, para poner la máxima tecnología en lo que es la representación del espacio, porque no hay quizás mejor espectáculo que el horizonte cuando está en el espacio. si es que alguien lo ha visto. Lo que está claro, que la fuerza vuelve para estas próximas Navidades. Alfredo, nos tenemos que despedir ya. Una pena, porque podríamos seguir hablando de cine, que es lo que nos gusta. Y lo que pasa es que tenemos la satisfacción de que nos vamos a ver cine, ¿no? Pues sí, vamos a disfrutar del séptimo arte. Este fin de semana. Como toca. Aprovecharemos para ver los estrenos. Volveremos aquí en Agarro Como Puedas, en la 97.7 Radio, el próximo fin de semana. Por cierto, el próximo fin de semana tendremos a un protagonista muy especial, el señor Steven Spielberg. Nada menos. Nada más y nada menos. Que esté atento la gente, igual que a la web de la 97.7 Radio, para esas invitaciones para ver Alien. Eso, la película más importante, la película que cambió la historia de la cinematografía, Alien y el octavo pasajero. Como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza te acompañe.